llega una diosa a la tierra. Me vuelvo loca cuando me besas, cuando me tocas, me vuelvo loca. Angie y la diferencia, loca, no es un sueño, es una realidad. Me asusta, pero me gusta, que cariñosamente me salgue las penas. Me asusta, pero me gusta, que llegues hasta el fondo de mi corazón. En cassette y compactos, Angie y la diferencia alterará tu pulso.